Ay, amor, quisiera estar a tu lado, ser libre, ser feliz contigo. Pero sin embargo, hoy entre cuatro paredes de un penal pasa mi vida extrañándote. Desconsolado, sufro solo aquí encerrado en la celda de un penal. Y preso estoy recordándote, y en silencio lloro por vos. Las noches son largas y tengo frío. Me hace falta tu abrigo, me hace falta tu amor. Le pido a Dios mi libertad, a mi madre y a ti me sepan perdonar, que al salir de este amargo encierro yo les prometo no volver a fallar. A mi madre y a ti me sepan perdonar, que al salir de este amargo encierro yo les prometo no volver a fallar. Le pido a Dios mi libertad, a mi madre y a ti me sepan perdonar,